Pues pasamos al punto número 3, que es dación de cuenta del informe de intervención en relación al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda con motivo de la prórroga del presupuesto 2016 para 2017. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, si quiere exponer algún dato. Bueno, simplemente decir que buenos días a todos, que el presupuesto, pues bueno, tenía que prorrogar porque por diversas razones, entre ellas, como bien saben, en el principio de noviembre se incorporó la señora interventora, que contamos con ella aquí, e incluso la tesorera también. Y bueno, entendemos que en dos meses pues ellos tienen que estudiar un poco la situación, ponerse al día con la situación del ayuntamiento, con las cuentas, con todo lo que tenías. Y por otro lado también, por mi parte, decir que hay aspectos que desde el Estado central quieren aplicar, pero hasta que no se apruebe su ley presupuestaria, su presupuesto, no se pueden aplicar, como puede ser el 1% de la subida del salario bruto, incluso la reducción o la revisión de valores catastrales, que también está pendiente de eso. Nos han mandado aviso de que se va a subir, pero hasta que no se apruebe, pues en ese sentido se ha visto la necesidad de prorrogarlo. Dentro de la prórroga, pues tiene el informe que yo ahora sí le doy la palabra a la señora interventora, que ella lo explicará mejor que yo. ¿Tiene la palabra? Bueno, buenos días. En cuanto a la prórroga del presupuesto, se ha hecho la prórroga automática como consecuencia de que a 31 de diciembre no estaba prorrogado el nuevo presupuesto. Se prorrogan todos aquellos capítulos que no estaban relativos a gastos que no están afectados con recursos afectados o que no debieran concluir en el ejercicio anterior. En consecuencia, no se prorroga las subvenciones de carácter nominativo ni tampoco el capítulo 6 relativo a las inversiones reales ni aquellos préstamos que hubieran sido objeto de cancelación en el ejercicio anterior y que, por lo tanto, no van a devengar tampoco los intereses correspondientes del capítulo 3. El capítulo de ingresos queda en sus previsiones iniciales prorrogado en su totalidad sin afectar a las modificaciones presupuestarias durante el ejercicio que no son objeto de prórroga. En cuanto a la estabilidad presupuestaria y al cumplimiento del límite de deuda, que se analiza con motivo de la aprobación de la prórroga, viendo la diferencia entre los capítulos 1 a 7 del estado de gastos del presupuesto y el capítulo 1 a 7 del estado de ingresos, resulta una capacidad de financiación de 4.138.022,05 euros. Hay que efectuar una serie de ajustes debido a las nuevas normas en contabilidad nacional que exigen ajustar la contabilidad presupuestaria a los criterios de la contabilidad nacional, y efectuando los ajustes correspondientes a la recaudación de los capítulos 1 a 3 de ingresos, a el arrendamiento de carácter financiero, al devengo de intereses de préstamos, a las liquidaciones por las devoluciones que corresponden por reintegro en participación del ingresos del Estado y a los ajustes por grado de ejecución del presupuesto en función de las obligaciones realmente reconocidas en función de los créditos iniciales, obtendríamos un total de capacidad de financiación de 2.080.034,84 euros, lo que daría como resultado un superávit en términos de contabilidad nacional y, por lo tanto, cumplimos el objetivo de estabilidad presupuestaria. En cuanto al límite de deuda pública, el total de deuda viva computa o asciende a 9.141.491,47 euros, teniendo en cuenta tanto los préstamos de fondo a proveedores como el préstamo concertado y la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2009. Lo que, si lo aplicamos sobre el total de ingresos corrientes, obtenemos un porcentaje de deuda del 48,74%, que por lo tanto es inferior al porcentaje que marca la ley, y cumplimos también el objetivo de deuda pública para la aprobación del presupuesto de 2017. San Borondón tiene la palabra. Hola, buenos días. Ante todo, presentarme. Soy concejal de la Corporación Municipal del Partido Político San Borondón, ya que no hemos tenido la oportunidad o no se nos ha permitido de presentarnos a la nueva interventora, ¿no? Perdone, el otro día la señora interventora estaba en las comisiones y fue usted el que no estaba. Yo no tuve que acudir a esas comisiones, no estaba convocado. Sí, usted estaba por allí. O sea, que no se le permita que usted conozca a la interventora. Hasta ahí podríamos llegar. Al margen de las comisiones. Ya me parece muy fuerte. Yo insisto, y se lo dije anteriormente, que igual que se incorporó un nuevo jefe de la policía local y lo tuvimos que conocer en la calle, igual que se incorpora una secretaria y no la conocemos, igual que se incorpora una interventora y la tenemos que conocer a través de otras formas. imagino... Usted no quiere, porque usted no quiere. Bueno. A su casa no se lo voy a llevar. Le agradezco Están que... en las dependencias municipales a su completa disposición. Le agradezco para que... Para conocerla, para consultarle, para lo que usted quiera. Le agradezco que si usted me llama, yo encantado de venir. Pero y yo que no me lo voy a llamar, en sus obligaciones es usted el que las tiene que cumplir. Bueno, simplemente es lo que pienso. Con respecto, bueno, pues me preocupa muchísimo porque, bueno, soy concejal nuevo en esta corporación y llevamos todo este año pasado trabajando, presentando muchísimas mociones, trabajando codo a codo con todos los vecinos, con el pueblo y buscando formas de cómo mejorar este municipio. Y soy ambicioso en ese sentido. Por lo tanto, ser ambicioso en ese sentido tiene que estar reflejado en los nuevos presupuestos del 2017. Por lo tanto, yo entiendo y comprendo de que este grupo de gobierno no es lo ambicioso, lo más ambicioso posible para poder llegar a esta situación y tener unos presupuestos aprobados como tienen una gran mayoría de los municipios. Porque eso es lo que refleja la actitud y las ganas que tenemos de solucionar aquellos problemas donde realmente los problemas se solucionan con inversiones económicas. Y esas inversiones económicas, evidentemente, tendrán que estar reflejadas en los presupuestos. Ahora se prorroga estos presupuestos y entiendo yo y bajo mi ignorancia, y espero que usted a lo mejor me lo pueda explicar, que a lo mejor esas partidas presupuestarias y esa prórroga de presupuesto que estaban dotadas y iban a una finalidad, a unos proyectos que se ejecutaron en el 2016, pues evidentemente esa partida económica no se cuenta con ella, ¿no? Y va a haber un sobrante, porque el concejal de Hacienda nos dijo la legislatura pasada que la sintonía de este ayuntamiento iba por buen camino en el plan económico y que íbamos a recaudar incluso más y que estábamos recaudando más. Por lo tanto, va a haber un sobrante de dinero que, pues si no está reflejado en unas partidas, pues igual no se lleva a invertir, ¿no? Y flaco favor le estamos haciendo a este pueblo si realmente no hacemos bien los deberes y bien los trabajos para poder ejecutar todas esas demandas que nos exigen los vecinos, ¿no? Esa es la preocupación que yo tengo. También me preocupa, una vez leyendo los informes que usted nos envía, que lo que, corríjame si no es así, lo que yo entiendo y leo es que usted se quiere ajustar a la elaboración del presupuesto, se quiere ajustar a los ingresos reales que existen en esta corporación y no a esos ingresos que supuestamente se reflejan en unos presupuestos para a lo mejor inflar esos presupuestos, ¿no? Yo, corríjame si no es así, y realmente si usted se quiere ajustar a lo que es basándose en los ingresos reales que hemos adquirido, por ejemplo, el año pasado, ¿no? No sé si la intención suya es de encaminar esos presupuestos, los próximos presupuestos, o lo que se vaya a hacer, o lo que se vaya a trabajar, a un poco a la realidad de aquellos ingresos que estamos percibiendo y que recibimos, y no lo que entendemos que a lo mejor podemos recibir, ¿no? Esa es la duda que me cabe, y bueno, y insisto en lo mismo, la poca ambición que tenemos de poder llegar a este punto, y ahora mismo lo que vamos a hacer es una prórroga de los presupuestos pasados afrontando unas inversiones de cosas que ya supuestamente tendría que estar solucionadas. Gracias. No sé si querrá contestar la señora interventora. Sí, efectivamente el presupuesto de ingresos no se tiene en cuenta lo que tú puedas tener como una previsión para el ejercicio siguiente, sino que lo que se tiene en cuenta es la estimación de lo que se ha recaudado con carácter real durante los últimos ejercicios. Porque al final, si no, te puede dar lugar a excesos de superávit que no son reales en la práctica. Y en cuanto a que no se han prorrogado las inversiones, efectivamente no se prorrogan, pero el presupuesto prorrogado puede ser objeto de modificaciones presupuestarias. Y como tal, pueden tramitarse créditos extraordinarios o suplementarios que permitan realizar esas inversiones a lo largo del ejercicio. Concejal de Ganemo. Bueno, como es una dación en cuenta sobre el informe de la intervención, nosotros esperaremos a las propuestas de los presupuestos de 2017. Gracias. Zoe. No tengo nada que decir. Coalición Canaria. Bueno, está claro que lo ideal sería, en vez de traer una prórroga de los presupuestos hoy, que debatiéramos la aprobación definitiva de los presupuestos para el 2017... entiendo las circunstancias que conllevan el no aprobarse hoy, pero sí me preocupa, aunque se puedan hacer modificaciones, en que tanto en el tema de subvenciones como de inversiones, pues no se tengan unas partidas ahora mismo definidas, sino prorrogadas, y eso conlleve retraso tanto en inversiones como en las diferentes subvenciones que se tengan que dar a los diferentes colectivos. Y nosotros, o el Grupo Gobierno, ya trajo una bajada del tipo impositivo del IBI, creo que del 0,65 al 0,57, si no estoy equivocado, o más o menos. Correcto. pero la revisión catastral dice que este año la subida en Yaiza va a ser del 1,07. ¿Eso hay alguna manera de que no repercuta o repercuta lo menos posible en los vecinos, en estos presupuestos? No sé dónde ha sacado lo del 1,07. Del boletín. Porque a mí, boletín, ese lo tiene usted. Desde la FECAN se me manda el 0,4, o sea, un 4%. Bueno, no sé. Entiendo que la FECAN tiene lo directo del Estado, con el cantidad, Ministerio. La revisión de catastral aquí es del 94, del año 94, creo. Del 98. Y ahí, bueno, en el 94 el tipo era 1,07. De todas maneras, lo volveré digo, a leer. Para este año siempre se ha barajado el 4%, desde el principio. Luego, sí es verdad que estaba supeditado, eso me dijo el gerente cuando me reuní con él, supeditado que se aprueben las leyes presupuestarias, o sea, que se apruebe el presupuesto estatal. Y hace poco volvieron a mandar otra circular de la FECAN, como que la estimación para allá será el 4% de subida. Igualmente, supeditado que se aprueben los presupuestos. Pero del 1,0, del, o sea, del 7%, lo que sería. O sea, el 7% no, se hablará del 4%. Bueno, no obstante, como es una dación de cuentas, ya iremos viendo cuando aprueben los presupuestos en qué sentido van y ya votaremos en ese momento. Nada más. ¿Algo más que decir? Bueno, decir que respecto al capítulo de ingresos y de gastos, solo por aclarar, el capítulo de ingresos y de gastos es cerrado íntegramente por los servicios de intervención. Aquí hemos tenido un interventor acumulado, que era el de Tías, don Miguel Guerra Naverán, al que le agradecemos el tiempo que nos dedicó, dado que en su condición de acumulado nos dedicó todo el tiempo que podía. Y me gustaría aclarar que los ingresos aquí nunca se han inflado. Y lo digo porque estamos hablando de una persona que no está presente y por aclarar ciertos términos. Es decir, aquí, tal y como ha dicho la actual interventora, se basan en previsiones, pero no se infla nada. Sobre todo porque el debate político es el debate político, pero el debate técnico se debe a los técnicos y ahí creo que debemos ser estrictamente escrupulosos. Entonces, es verdad que a lo mejor las previsiones no se ajustan en su totalidad porque efectivamente son previsiones. En el caso de Yaiza nunca hemos ido a la baja, hemos ido al alza, es decir, tal vez no, con total seguridad, se ha previsto menos de lo que finalmente ha sido, gracias al desarrollo del plan general. Eso me gustaría aclararlo, porque después sí hay otras cuestiones que con ocasión del presupuesto podremos debatir y en el terreno político podemos discutir. Pero esto sí lo quería dejar claro. Coincido plenamente con lo expuesto por el concejal de Coalición Canaria, por el portavoz de Coalición Canaria. Es verdad que hoy nos gustaría a todos, en vez de debatir de un informe de estabilidad y de prórroga, de los presupuestos. Pero bueno, yo creo que debemos alegrarnos de que este ayuntamiento cuente con dos habilitadas nacionales, como es la intervención y la tesorería. Lógicamente, todo lo bueno conlleva un reajuste. Y esperemos que a lo largo de este mes podamos empezar a discutir y a entre todos aprobar o no un presupuesto. Seguramente será lo antes posible y seguramente será a lo largo del mes de febrero. Pasamos al siguiente punto. Si la señora interventora se quiere ausentar, lo puede hacer.